Y de ahí salto rápidamente al consejo de la semana que nos trae nuestro buen amigo Ignacio, que hoy trata de cómo escoger un buen nombre para nuestro negocio. Pues cuéntanos, ¿cómo escogemos un buen nombre, Ignacio? Bueno, realmente el tema del nombre es importante, ¿no? Porque el nombre de nuestro negocio, el nombre, el logotipo y el eslogan son los tres elementos fundamentales de identidad de imagen corporativa y es una auténtica carta de presentación de la empresa. Por eso es normal que sea una decisión complicada, que lleve tiempo y sea trabajosa de tomar, ¿no? A la hora de escoger el nombre, pues es muy fácil encontrar un montón de artículos y de referencias que nos dicen qué tipo de criterios tenemos que utilizar. Para mí lo más importante es que el nombre comunique lo que tiene que comunicar. Podemos optar por utilizar un nombre que no signifique nada en concreto y que tenga una sonoridad que haga que la gente nos recuerde rápidamente. Pues por ejemplo, como la marca Kodak, es un clásico, ¿no? Pero claro, el tener un nombre de ese tipo requiere mucho más esfuerzo de comunicación, de publicidad, porque el nombre no va a comunicar inmediatamente lo que somos. Si nos llamamos Pastelería Fernando, pues está claro a qué nos dedicamos y quién es el dueño, ¿no? A lo mejor hay que buscar una especie de término medio, pero lo que sí que es importante es que el nombre comunique de alguna manera el tipo de negocio al que se refiere y que nos permita diferenciarnos de la competencia. De alguna manera el nombre debería mostrar la ventaja competitiva que tenemos y si es posible los atributos básicos de nuestra propuesta de valor. Pensemos, por ejemplo, en las pilas Duracell, que es lo que hace, dura más. Este tipo de estrategias suelen funcionar bastante bien. Una vez que tenemos eso cubierto, hay una serie de aspectos funcionales del nombre que hay que tener en cuenta también. El nombre idealmente debería ser corto, que sea fácil de pronunciar, fácil de recordar, que sea distinto del de la competencia y, si es posible, que sea pegadizo. Podemos utilizar rimas, podemos utilizar repetición de determinados sonidos que sean agradables al oído. También hoy se oye mucho el tema de los aspectos SEO del nombre. El nombre tiene que ayudarnos a posicionarnos en los buscadores web, sobre todo desde el punto de vista del dominio que vamos a buscar en Internet. Muchos negocios se tienen que apoyar hoy en día en Internet y esto también lo deberíamos tener en cuenta. Pues sería bueno evitar determinadas combinaciones fonéticas que pueden ser complicadas a la hora de manejar el nombre, como por ejemplo las letras Z, S y C. Evitar utilizar números en el nombre, porque eso nos lleva a que a la hora de deletrearlo, pues es en nombre, o es con letra o es con número. En fin, este tipo de cosas hay que evitarlas. Y también puede ser interesante que escojamos un nombre que inmediatamente nos lleve a que la gente entre de forma intuitiva en nuestra página, simplemente con búsquedas en el buscador. Pues si tenemos una agencia de viajes que se llama viajar.com, es mucho más fácil que entren que si tenemos una agencia de viajes con un nombre escogido con el criterio de Kodak, ¿no? Es mucho más fácil. Y luego también hay una serie de aspectos que de alguna manera limitan el nombre. Hay propiedades del nombre que nos centran mucho más en determinado público y que precisamente por eso también pueden servir como limitadores de cara al futuro. Podemos incluir algún tipo de denominación geográfica en el nombre. Eso nos centra en determinado territorio, pero también nos limita si luego queremos tener un alcance superior a ese territorio. También es importante tener en cuenta el que podemos o no incluir los nombres de los socios. Eso en determinados negocios donde el elemento del capital humano es muy importante puede ser positivo. O también referencias genéricas de la actividad. Si nos llamamos el manitas del DVD, pues está muy claro a qué nos dedicamos. Pero si, como parece que esto ya es la crónica de una muerte anunciada, dentro de poco se deja de utilizar el DVD, pues nuestro nombre no nos sirve de mucho, ¿no? Claro, con todos estos criterios, ¿a qué conclusión llegamos? Pues que es casi imposible encontrar un nombre que cumpla con todos ellos. Con lo cual, mi consejo primero es que se establezca un buen orden de prioridades. No sé si querías apuntar algo. No, pensando en el tema de los nombres que decías no utilizar, ¿no? Algunas letras como C, Z o S, pues como te oiga el señor Amancio Ortega con Ditex con su nombre Zara, no sé claro. qué te respondería. No, evidentemente lo que digo es que no tenemos por qué cumplir todos estos criterios. Hay criterios que van a ser absolutamente básicos para nuestro negocio y esos tenemos que respetarlos. Tenemos que hacernos como tres listas. Una lista de criterios que se tienen que cumplir sí o sí, otros que son recomendable que se cumplan y otros que si se cumplen, estupendo, pero que primero se cumplan los otros dos. Eso nos va a permitir orientarnos en toda esta selva de criterios que puede ser muy, muy complicado. Y yo recomiendo que se tome bien el pulso al negocio. Es decir, que nos fijemos en lo que hace la competencia, que hagamos búsquedas en internet de los nombres que podemos escoger y sobre todo que estemos cómodos con el nombre, porque lo vamos a llevar puesto mucho tiempo. Efectivamente, pues haremos buen caso de lo que nos has comentado, Ignacio. Nosotros nos vamos, nos despedimos hasta el miércoles que viene. Gracias a todos por escucharnos, gracias a nuestros invitados de hoy. Y recuerden los que le decimos siempre, que todos los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar.